Escuchar. Listening. El léxico de carretera. Escuche con atención los vocablos cuyo significado se ha indicado en el texto. Se incluye la expresión inglesa y la americana. Way. Road. Motorway. Freeway. Expressway. Turnpike. Highway. Trunk road. Main road. A road. B road. Bypass. Ring road. Beltway. Y he aquí una serie de términos viales. Interchange. Intersection. Crossroads. Traffic lights. Crosswalk. Zebra crossing. Bridge. Left hand. Right hand. Roundabout. Traffic circle. Por último, escuche cómo se dice dar preferencia en la versión inglesa y en la americana. To give way. To yield.